Radio Andalucía Información, con Javier Domínguez. Me to eat, lots of cold, making lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be loverly? Oh, so loverly, sitting absolutely blooming, lovely still. Never budge till spring crept over my windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't it be lovely, lovely? Lovely, lovely. Lovely. Loverly, Loverly, Loverly, Loverly, Loverly, so lovely, Loverly, Loverly, Loverly, so loverly, so loverly, so loverly. refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. Like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. And I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see this never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise. Like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. That this heart of mine hasn't a ghost of a chance. I'm Shirley Horn, and you're listening to Boulevard de Jazz. soy Joe Henderson. Un saludo por los oyentes de Boulevard del Jazz. Hello, I'm Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Y esta voz ya la hemos sentido muchas veces aquí, la tendremos que sentir muchas más veces porque es una voz maravillosa, la de Shirley Horn, que además es amiga del Boulevard, como podéis apreciar, está en la nómina de sus voces, al igual que el maestro Joe Henderson, que es ese saxo tenor que sopla con un aire increíble y con unos pulmones increíbles. Y a la batería hace un trabajo también fantástico el genial Elvin Jones. Bueno, pues grandes maestros, grandes voces, grandes músicos, grandes artistas para una gran audiencia, para ti y para usted, que son lo mejor de este territorio, usted y tú. Y en estas noches pues hay que intentar eso, adobarlas con buenos sonidos, con buenas armonías, con buenas historias, con buenos rollos. You got my head. Y así pasará la noche y estaremos 2 horas juntos y yo intentaré disfrutar igual que tú de estos sonidos, de estas voces y de estas historias. Sin ninguna pretensión, completamente, como siempre digo alguna vez, recuerdo, quítate todo lo que te apriete. Física o psíquicamente, quítate todo lo que te aprieta, relájate, siéntete muy, muy cómoda, muy, muy cómodo, y entonces la música penetra de otra forma, llega de otra forma, se siente de otra manera, y sobre todo si es esto, si es jazz. Si son buenos músicos, si son buenas, muy buenas armonías, nunca diré aquello de lo mejor, pero desde luego tiene una calidad y un nivel extraordinario. Lo mejor para ti, lo mejor para usted, o casi lo mejor. Thank you. Someday I know he's coming back to call me. He's gonna handle me and hold me so. It's gonna be like dying, Porgy, deep inside me. To go, 'cause I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. Someday I know he's coming back to call. He's gonna handle me and hold me so. It's gonna be like dying, Porgy, deep inside me. But when he comes, can keep me. I want to stay here with you forever. Thank you. So many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life on stages with 10,000 people watching. We're alone, and I am singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but baby, can't you see? There's no one more important to me, so can't you please see through me? Cause we're alone and I am singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding, but now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, cause my love's in there hiding. Cause my love's in there hiding. Cause I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone, and I was singing this song for you. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. We were alone, and I was singing this song for you. Cause I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. And I was singing this song for you. I'll never forget you. I'll never forget you. I'll never forget how we promised one day to love one another. We said we'd never say goodbye. But that was long ago. You've forgotten, I know. No use to wonder why. Let's say farewell with a sigh. Let love die. But we'll go on living. Our own way of living. So you take the high road, and I'll take the low. It's time that we parted. It's much better so. So kiss me as you go. Thank you. of living. Kiss me as you go. Williams and percussion. On the bass, Charles Abrams. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Oh, hi there, I'm Shirley Horn, and you're listening to Boulevard de Jazz. Shouldn't have done it. You hadn't any right. I know I shouldn't have let you kiss me. And although it was wrong, I was never once strong, and as long as you've begun it, and you know you shouldn't have done it, but say no, no, no, no, no, but do it again. Thank you. My lips just ache to have you take the kiss. That's waiting for you. You know, if you do, you I may say no, no, no, no, no, but no one can hear. Mama may scold me, cause she told me it was naughty, but then just do it again and again and again and again and again and again and again. And hold me close in your arms all through the night. I know tomorrow morning you will say goodbye and amen. But until then, again and again and again and again and again. Thank you. Thank you very much. Thank you. I love you. Don't summertime. And the living is... RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you with mama and daddy standing by. Thank you. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last, I should have been well schooled. Cause I've been fooled in the past. Still, I fall in love too easily. Thank you. My name is Roy Hargrove. Okay. Greetings to Boulevard of Jazz. My name is Roy Hargrove. Okay. Greetings to Boulevard of Jazz. Oh, hi there. I'm Shirley Horn, and you're listening to Boulevard of Jazz. I remember Miles. Así se llama el trabajo. Y ahí estaba el amigo Roy Hargrove haciendo las veces de Miles. Y en este trabajo de I Remember Miles están gentes que tienen una relación muy directa con el propio Miles, como es parte de la rítmica que después sentiremos en un tema a continuación, en un tema que efectivamente formó grupo con el propio Miles Davis. Me refiero al contrabajista, al maestro Ron Carter, y al baterista que también es amigo del Boulevard del Jazz y que es un loco divertido y fantástico, como es Al Foster. Al Foster y Ron Carter, los dos juntos en un tema que vamos a sentir a continuación. Pero bueno, esta mujer es sobre todo elegante, sofisticada, tiene unas claves para hacer un jazz no es una mujer que grite, no es una shouters, no es una mujer de voz muy, muy potente. Le gustan los tonos medios, medios bajos, los tonos íntimos. Es pianista, toca el piano, se acompaña al piano, forma parte de esa selección de mujeres que tocan el piano y cantan. Y ahí está Roy Hargrove, haciendo las veces de Miles, que es quien diseña además la portada. Efectivamente, la portada la pinta en esas tipo de pinturas afroamericanas. Son más afroamericanas que ninguna de esas pinturas tan divertidas, de las que yo tengo una. Cuando estuvo Miles en Sevilla, me regaló una, y os aseguro que es un placer. No es muy grande, es pequeñita, pero bueno, está pintada, es una mujer pintada, firmada por él, y en una cartulina de un anuncio de un una pastelería por detrás. Pero bueno, forma parte de mis historias y de mis historias antiguas. Bueno, vamos a seguir con este trabajo, con este I Remember Miles. Vamos a seguir con Shirley y vamos a seguir con esa sección de ritmo que acompañó a Miles, formada por Ron Carter y Old Foster, Ron al contrabajo, Old en la batería, y el loco de Old, que sentiremos después el anuncio cuando, bueno, pues ahora, no, después. Después del tema oiréis el anuncio del propio Old Foster, que es muy, muy divertido. Os aseguro, es muy divertido, donde hace pues mención expresa a su condición de, bueno, justamente de haber sido un hombre de Miles, de haber formado parte de la banda de Miles, y os recomiendo el mensaje, es muy, muy, muy simpático. I'm the fireplace, lying all night long. By me in the bed, telling me I'm old now. Since I lose my man, telling me the same thing, morning, noon, and evening, that I'm all alone now, since my man is dead. Thank you. telling me the same thing. Morning, noon, and evening. That I'm all alone now since my man is dead. My man is dead. I'm Shirley Horn, and you're listening to Boulevard de Jazz. My name is Roy Hargrove. Greetings to Boulevard of Jazz. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please, keep swinging. Okay, this is Al Foster. You might not know my name, but one of the drummers that play with Miles Davis, my good friend. Hoping you tune into Boulevard Jazz. This is Ira Gittler. You're listening to Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Está hasta el maestro Ira Gittler, que es una de las grandes referencias de los grandes maestros de la crítica de jazz. Esos que si te lees toda la letra menuda aparece como hombre que hace las referencias musicales, las críticas musicales de los viejos discos. Si buscas, es una auténtica celebridad, cuidado. Ira Gittler, yo tuve el inmenso honor de conocerlo, creo que fue en Vitoria-Gasteiz o en Donosti, creo que fue en Vitoria-Gasteiz. Y fue un honor inmenso saludarle y tener su voz aquí. Os aseguro que es todo un lujo y Ira Gittler es una de esas voces autorizadísimas de los grandes referentes, de los maestros de la crítica más grandes de la historia del jazz. Ira Gittler. Pues además es quien comenta y escribe las notas de este disco, de este I Remember Miles de Chili Horn, donde están todas estas gentes que hemos sentido sus voces. Hemos sentido la voz de Ron Carter, maestro del contrabajo y miembro que fue de una de las formaciones de Miles, Roy imitando a Miles, haciendo de Miles con el fliscorno y con la trompeta, la propia Chirley, por supuesto, Al Foster, que habréis podido sentir el mensaje tan divertido y tan simpático, donde hace justo expresa mención a haber formado parte de los grupos del propio Miles, y Toots Tielemans, que no hemos sentido su voz, pero también es amigo y está en la nómina del Boulevard del Jazz, ese gran maestro de la armónica, el propio Steve Williams, el baterista Steve Williams, en fin. y por supuesto la presencia de ese maestro de los comentarios, ese gran genio que os decía que es un hombre de una enorme importancia. Si no lo conoces, bueno, pues estás un poco al loro de todo, que es Ira Gidler. Bueno, pues explicado esto y transcurridas nuestras horarias de la 1:30, que también es importante pasarlas con mi voz o sobre mi voz o bajo mi voz o que suenen conmigo, y a veces no puede ser, pero en fin, no pasa nada. Hay un trabajo, algunos trabajos de Chili Hall con cuerda, con mucha cuerda. Yo sé que a ti no te gusta demasiado la cuerda, a ti sí te gusta mucho la cuerda. Pues este es un trabajo bellísimo de Chili Hall, por cómo modula, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, y porque desde luego es un pastel delicado y elegante, muy delicado y muy elegante. Está de alguna forma teledirigido todo, por decir un término que no viene muy al pego, pero bueno, por el maestro Johnny Mandel, que como sabéis es un gran músico, es un gran arreglista, es un gran director, es un gran compositor. Bueno, pues bajo la batuta de Johnny Mandel, con su producción y los arreglos, es un trabajo, ya os digo, lleno de cuerda, muchísima cuerda, que se llama Here's to Life, y que suena, pues eso, la voz de Shirley, las cuerdas y la presencia absolutamente inevitable y mágica de Johnny Mandel. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. My share, I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond a hill, and do it all again. So here's to life. And every joy it brings. So here's to life. To dreamers and their dreams. Funny how the time just flies. Our love can go from warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. For there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love. So here is to life. And every joy it brings. Here's to life. For dreamers and their dreams. May all your storms be weathered. Good, get better. Here's to life. Here's to love. Here's to you. sky above. Best of all, a time for Quentin Marsalis, un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. En Radio Andalucía Información, trae El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. do you separate the present from the past? How do you deal with all the things you thought would last that didn't last? With bits of memory scattered here and there, I look around and don't know where to start. Which books are yours? Which tapes and dreams belong to you, and which are mine? Our lives are tangled like the branches of a vine that intertwine. So many habits that we'll have to break, and yesterday we'll have to take apart. One day there'll be a song or something in the air again to catch me by surprise, and you'll be there again. A moment in what might have been. Where do you start? Do you allow yourself a little time to cry? Or do you close your eyes and kiss it all goodbye? Yes, you try. And though I don't know where and don't know when I'll find myself in love again, I promise there will always be a little place no one will see, a tiny part deep in my that stays in love with you. golden sunlight bends the willow. Your blossoms send their perfume to my pillow. Who could know you half as well as I? I always feel you near me. In every song the morning breeze all the tender wonder of the roses. Each time a setting sun smiles on the sea, snowy cover, I'll keep you in my heart just like a lover. Te llevaré mi corazón igual que un amante y esperaré hasta que vuelvas. Wait until you come again to otra vez a mí. Ok. Ha sido un placer, como siempre, compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompañó, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. En la edición, tu amigo Fran Hernández. Te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, justo alrededor de la medianoche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, en este territorio común de los pellizcos y las caricias en tu corazón, como dice casi la letra de esta bellísima canción, esta balada, esta tiernísima balada de Chili Hoare llamada Estate, que es verano en realidad. Estate verano. Lo dicho, que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, cuídate mucho y ya sabes, el próximo sábado, justo en la medianoche, cuando ya sea domingo, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Hasta entonces, muy buenas noches, pásalo muy bien. Estate. Me bañas con el brillo de tus caricias, conviertes mis tímidos noes en síes, haces desaparecer mi pena con tu suspiro. Oh, estate. Como tu luz solar dorada inclina el sauce, tus flores desprenden su perfume a mi almohada. Oh, ¿quién podría conocerte la mitad de bien que yo te conozco? Siempre te siento cerca de mí. En cada canción, la brisa de la mañana compone en toda la tierna hermosura de las rosas, cada vez que una puesta de sol sonríe sobre el mar. Estate. Y cuando duermes bajo una colcha de nieve, te llevaré mi corazón igual que un amante y esperaré hasta que vuelvas otra vez a mí. Estate. Oh, how your golden sunlight bends the willow. Your blossom. Your blossoms send their perfume to my pillow. Oh, who could know you half as well as I? Always feel you near me. In every song the morning breeze all the tender wonder of the roses. Each time a setting sun smiles on the sea. Beneath a snowy cover, I'll keep you in my heart just like a lover. And wait until you come again to me.